Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo va ese lunes? Les saluda Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias en las que estamos trabajando hoy en la redacción de Noticias 67 Costa Central. Se producen reacciones a nivel local tras la detención del dictador Saddam Hussein este fin de semana. Tendremos un reportaje completo. Además, sigue la ola de violencia en Salinas. Dos nuevos robos ponen en evidencia la falta de seguridad de la ciudad. Le diremos dónde sucedieron. Y según los últimos datos, el número de suicidios en el condado de Monterrey se dobló en el año 2003. Le diremos a qué atribuyen las autoridades este crecimiento. Y las autoridades de Santa Cruz detienen a una mujer sospechosa de asesinar a su hija de solo 4 años de edad en el día de su cumpleaños. Tendremos los detalles del caso. Yo soy Fidel M. Soto y en los deportes tendremos imágenes de los partidos del Mundial Sub-20. Le podemos adelantar que Brasil ya está en la gran final. Entre Tigres y Pachuca saldrá el nuevo campeón del fútbol mexicano. Tendremos un reportaje sobre clínica deportiva en la ciudad de Salinas. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información. Hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero. Noticias 67 Costa Central.